FM de la calle, Bahía Blanca, Argentina, martes, Pantopomicom al 100%, comienza. Buenas tardes, bienvenidos a este programa Pantopomicon al 100%. En la conducción, Cristian Gianbeluca, quien les habla, y en la producción audiovisual, el señor Chacha. ¿De qué se trata más o menos Pantopomicon al 100%? Intentaremos un poco revivir la atmósfera que creamos allá por febrero de 2012. Un poco aquello de compartir música no tan común por ahí o no tan convencional. Hacer por ahí lo que me gusta y también lo que me hubiera gustado que ocurriera cuando yo era un poco más chico, ¿no? Que hubiera un programa de radio que me ofreciera opciones musicales para poder escuchar y, bueno, eso, compartir y aprender y entretenernos mediante la música. Vamos a empezar esta emisión con un músico de aquí de Argentina, Lalo Schifrin, o Boris Claudio Schifrin, como le pusieron sus padres. Nació en el año 1932 en Buenos Aires. Ya de muy pequeño era un músico sobresaliente. A los 6 años tocaba el piano por influencia de su padre, que era músico. Así que, bueno, pianista, arreglista, compositor, todo tipo de música, clásica, jazz, música popular. Luego en el año 1960 estuvo componiendo algunas cosas para el músico Dizzy Gillespie y se fue a vivir a New York. Ahí en New York compuso banda de sonido para Starkey Hutch, Misión Imposible, que es una de las más conocidas tal vez, Manix, THX 1138, que es la película aquella de George Lucas, una película distópica anterior a Star Wars que no es muy conocida tampoco. De hecho, ha tenido algún paso por la pantalla muy fugaz en la película Dragón Rojo, cuando Aníbal Lecter está escuchando la sinfónica y está aquel flautista que desafina y pone cara fea a Anthony Hopkins, el conductor precisamente de orquesta es Lalo Schifrin. Vamos a escuchar un tema que se llama To Cast a Spell, Hechizar, del disco Gypsies del año 1978. Este tema me gusta mucho y es una de las primeras influencias musicales de mi vida, porque lo escuchaba yo cuando era chico en el programa Planeta Tierra, conducido por Mario Grasso, que era la cortina de abertura. Vamos con esta joya. Thank you. Gleichschritt, Marsch! Muy bien, así escuchábamos al genial Lalo Schifrin con su Hechizar o Tu Cast a Spell. ¿Cómo sigue esto? Sigue con The Frozen Autumn. Frozen Autumn es una banda italiana de Turín. Si uno viaja a Turín puede repartirse entre la Sábana Santa o visitar a Diego Merletto, la cantante Ariana y Claudio Brosio, ahí en Italia. Ellos nos ofrecerán un dark wave gótico, debutaron en el año 1993. Tienen un poco una onda así retro, bastante glacial, que la otra vez precisamente con el señor Chacha comentábamos, ¿no? Que qué maravilloso los ochentas, que podían repartirse entre música glacial, oscura y súper congelada, y temas súper up y súper alegres e ingenuos, ¿verdad? Esta banda estuvo tocando el año pasado acá en Buenos Aires y tuvieron muy buenas críticas. Básicamente es un trío de teclado y guitarras. Vamos a escuchar de su disco Fragments of Memories del año 1997 el tema I'm Coming From Nowhere. Muy bien, así pasaba Frozen Autumn y ahora pegamos un salto cuántico y nos vamos hasta Brooklyn. De Brooklyn nos llega la banda de Budos Band. Budos Band se formó en el año 2005. La etiqueta que utilizan para definir su música es como Afro Soul. Esta banda tienen aproximadamente entre 10 y 12 integrantes como mínimo, entre percusionistas, trompetistas y tal, que yo siempre digo, una banda con vientos y percusión en donde los vientos y la percusión se escuchan. Sus álbumes van numerados del 1 al 3 hasta que ahora en 2014 sacaron el disco Burnt Offerings. Ya dijeron, basta de ponerle números a los discos, que todos se parecen. Burnt Offerings, algo así como ofrendas chamuscadas. Tal vez haciendo alusión a que solían ensayar en una iglesia evangélica que se había prendido fuego. Vamos a ir entonces con The Woodhouse Band, esta banda de Brooklyn, con su tema Rite of the Ancients, del disco 3 del año 2010. Suspense, adventure, mystery, danger, courage, sorcerer, Roy Scheider in a new film by William Friedkin, Sorcerer, rated PG, starts Friday at a theater near you. Thank you. Muy bien, hora del soundtrack en Pantopomicon al 100%. Vamos a hablar ahora un poco sobre la película Sorcerer del año 1977, una película de William Friedkin, en la que varias personas por X motivos se ven envueltas en embrollos y acaban en un país de Sudamérica abandonado por la mano de Dios, como se suele decir. Entonces, bueno, quedan en la miseria, entre ellos Roy Schneider, aquel actor que cazaría un tiburón un par de años después. Entonces, esta gente, ¿cómo hace para abandonar? ¿Qué oportunidades le dan para abandonar este país donde han quedado varados? Les dicen, bueno, señores, ahí están esas cuatas con unos cargamentos de nitroglicerina, hay que llevarlos. De aquí hasta allá, por el medio de la jungla. Cuatro camionetas todas escacharradas con, bueno, unos paisajes que ya me contarás cómo respirar al lado de cuatro tanques de nitroglicerina a punto de explotar. Esta película es una remake de la película El Salario del Miedo, del año 1953, de Henry Clouzot. La banda de sonido es a cargo de Tangerine Dream, una banda alemana que surge de la escena crowd rock a finales de los años 1967. Compuesta por Edgar Froese, Christopher Frank y Peter Baumann. Ocasionalmente, en discos anteriores, había estado el grandísimo Klaus Schulze tocando con ellos, un ícono de la música ambient electrónica. Bueno, Tangerine Dream son básicamente pioneros en el uso del sequencer, lo van a escuchar ahora cuando escuchemos el temita que viene. Tienen muchísimas épocas, muchísimos tipos de sonido, muchísimos estilos, siendo mi preferido en particular el que va de 1974 a 1984, que le llaman The Virgin Years, que es cuando estaban con la discográfica Virgin. ¿Qué hay con este tema que vamos a escuchar de la película Sorcerer, que se llama Betrayal? Este tema, la primera vez que lo escuché estaba en la escuela primaria, pero no por haber visto la película. Yo fui uno de los que llenó el álbum del cuerpo humano y se sacó el cassette. En el cassette venía este tema, abría el cassette, Betrayal. Me quedé alucinado. Muchísimos años después me enteré quiénes eran los que hacían la música, por supuesto. Con el internet todo es mucho más fácil. Una vez viendo una película de ninjas de Godfrey Ho, un director chino, también aparecía este tema que vamos a escuchar ahora. Entonces dije, bueno, cuando termine la película vendrán los créditos y me enteraré. Como Godfrey Ho jamás pagó un royalty por nada, nunca venían los nombres de los temas en las películas. Así que vamos entonces con el tema Betrayal de Tangerine Dream, de la película Sorcerer, año 1977. We'll be right back. Muy bien, después de este bellísimo tema de Tangerine Dream, pegamos un saltito ahí muy cerquita y nos vamos para Holanda. Vamos a hablar sobre la banda ZZ and the Maskers. ZZ and the Maskers se formó en Ámsterdam en el año 1965. Básicamente una banda beat, como las muchísimas que había en aquella época. Estaban buscando un cantante y encontraron a Bob ZZ Buber para que cantara con ellos. Muy carismáticos, interesantísimo lo que hacen. En 1965 sacaron algunos discos, pero luego en el año 1999 reeditaron todos los temas, al menos los de ZZ junto con The Maskers, porque luego The Maskers tienen discos sin este personaje. Vamos a ir entonces con el tema Drácula de ZZ and The Maskers, año 1965, Holanda. Tafel was gedekt voor twee in het spookhuis aan de zee. Een vampier hield de kaarsen vast en ik was er de eregast. Oh, Dracula, Dracula, Dracula, Dracula, Dracula, wat zal er straks op tafel staan? We dronken eerst een knekelwijn, naar recept van Frankenstein. Daarna soep van vleermuisbloed, getrokken van een mensenvoet. Oh, Dracula, Dracula, Dracula, Dracula, Dracula, wat zal er straks op tafel staan? Het hoofdgerecht van kraakbeensnippers, klaargestoofd in keldervocht, was licht geroosterd door de adem van een monsterlijk gedrocht. Oh, Dracula, Dracula, Dracula, Dracula, Dracula, Dracula, wat zal er straks op tafel staan? Het menu van mummieleer vermeldde nog veel heerlijks meer. Maar ik sprong gillend uit het raam, want bij de toespij stond mijn naam. Dracula, Dracula, Dracula, wat zal er straks op tafel staan? Transmite FM de la calle 87.9 MHz. FM de la calle, para cambiar la idea. Espacio publicitario. La Cucharón Radio, todos los jueves de 21 a 22 por FM de la calle. al compás de la murga. ¿Sabés qué es el fracking? No, ni idea. Creo que tiene que ver con el petróleo. Es un método nuevo para sacar petróleo y gas. Hacen explosiones y meten químicos para sacar gas, ¿no? Algo escuché, no sé. El fracking, o fractura hidráulica, es un método no convencional de extracción de gas y petróleo. Consiste en una perforación vertical y una horizontal a la que se le cargan arenas y explosivos. Luego se inyecta una gran cantidad de agua dulce a alta presión junto con miles de litros químicos para liberar el gas y el petróleo de la roca madre. Los riesgos de contaminación de acuíferos, napas y ríos son muy altos y casi imposibles de controlar. Muchas organizaciones queremos discutir el futuro de nuestro territorio. Con contaminación no hay progreso. Con saqueo no hay desarrollo. Música de la calle. Dos horas de programación musical local. Los sábados de 10 a 12. Por FM de la calle. 87.9 MHz. Espacio publicitario. 87.9 MHz. Teléfono 452-3074. Para cambiar el aire. Muy bien, vamos a continuar esta velada con hablando un poquito sobre Astor Piazzolla. Astor Piazzolla fue un bandoneonista y compositor argentino, nacido en Mar del Plata, en el año 1921. A causa de sus innovaciones rítmicas, tímbricas y melódicas para con el tango, se lo llamó precisamente el asesino del tango, lo llamaba el frente más tradicionalista entre los años 50 y 60 del tango. Igualmente, él llegó a poner a su música la etiqueta de música contemporánea de Buenos Aires. Él siempre comentaba que aquello de, en cierta manera, se lo podía considerar un enemigo del tango tradicional o de la forma de componer, que a él eso del compadrito y el farolito no le cabía ni ahí, no le interesaba. A causa de esto, bueno, no se lo difundían las radios y se daban muy malas críticas sobre sus discos. Igualmente se lo reconoció años después, particularmente toda la movida del rock de Argentina lo supo rescatar, y bueno, en otros países se le han rendido los honores adecuados. Murió en Buenos Aires en el año 1992. Vamos a escuchar de Astor Piazzolla el tema Piazzolla Sol, de un disco que me gusta muchísimo, que se llama Persecuta, del año 1977. Thank you. Bien, señor operador, me parece que la zona de producción quiere decir algo. Urgencia, un operador para Pantopomicón. Cualquier cosa, comunicarse conmigo. Soy el Chacha. Buena paga y buena atención. Muchas gracias. Muy bien. Después de este pequeñísimo exabrupto, continuamos con la banda Beyond Dawn. Beyond Dawn son originarios de Noruega. Se formaron en el año 1993. En 1994 sacaron su primer disco, que se llamaba Longing for Scarlet Days. Esta banda, bueno, hacen un... Esto de las etiquetas siempre es complicado. Algo así como doom, rock gótico. Sin embargo, nunca tuvieron por ahí las voces ásperas que caracterizan el género. Liderados por el baterista Einar Sjurjo, es el único miembro original en la banda. Sus influencias y su estilo es muy variado, bastante ecléctico. Tanto es así que, bueno, esto siempre me llamó la atención. Leyendo por ahí en algunas entrevistas y revistas, estos chicos de Beyond Dawn, o más que nada Einar Sjurjo, el baterista, son fanáticos de Astor Piazzolla. De hecho, tenían pensado hacer un EP basado en la música de Astor Piazzolla, que nunca lo cristalizaron, pero luego en algunos de sus discos posteriores al año 98 se ha escuchado que por ahí meten algunos sonidos que parecen de bandoneón y tal. Vamos a escuchar un tema de la época en que hicieron la transición de la música un poco más pesada a la de los loops y la música electrónica. El tema se llama Tender y es del disco Revelry del año 1998. We'll be right back. Bien, seguimos aquí en Pantopómico en el 100%. Ahora le toca el turno a Magotrón. Magotrón es una banda pionera en el estilo electro bass o Miami bass, surgida en Estados Unidos a principios de los 80, liderada por el James McCauley, que se llama, o se hace llamar DXJ. Es el electro bass, es un poco el estilo que podíamos escuchar cuando nos llegaban todos aquellos videos de breakdance, la gente bailando, el scratch, samples, el sonidito aquel de batería del 808 y aquellos cencerros tan famosos. Este hombre, bueno, utiliza siempre samples y mucha diversidad cultural. También muchas personas, muchos cantantes de muchos países se han ofrecido para cantar con él. En este tema que vamos a escuchar ahora, utiliza un sample de Kraftwerk, inclusive, para que vean más o menos la amplitud que tiene la música de este señor James McCauley. Vamos entonces con el tema Welcome to the Planet of Bass, del disco The Invasion Will Not Be Televised Because We Don't Have a Video, o algo así como La Invasión no será televisada porque no tenemos cámara de video. Año 1989. Bien, quería una aclaración con respecto a Magotron. Fueron los pioneros de esta movida del Miami Bass precisamente en grabar discos. Quizás, tal vez, junto con África Bambaataa. En toda su discografía no hay un solo tema donde no esté el cencerro. Es bellísimo. Vamos a seguir ahora y me pongo de pie y una mano en el corazón. Con Titás, una banda brasilera gigantesca. Una banda pop new wave originaria de São Paulo a principios de los años 80. Se llamaban al principio Titás do Lelé, pero claro, con ese nombre se dieron cuenta que muy lejos no iban a llegar. Grabaron dos discos, uno que llamaba Titás en 1984 y uno que llamó Televisó en 1985, que tuvieron un modesto reconocimiento. Luego ocurrió un incidente. Tony Bellotto, el guitarrista, y Arnaldo Antunes, el cantante, uno de los cantantes, va, porque en Titás son tan grandes que cantan todos y cantan bien. Fueron presos por consumir heroína. Entonces, con esta noticia fue como que se hicieron muchísimo más populares. Grabaron en el año 86 uno de los discos que es considerado como su obra cumbre, Cabeza Dinosauro, que traía hits, temazos como Pulicia o Igreja, que Pulicia lo hace, Sepultura hace el cover, por ejemplo, a ese nivel. A partir de Cabeza Dinosauro en el 86, viran hacia el punk rock. Luego de este disco vendría Jesús no tiene dientes del país de Banguelas, algo así como Jesús no tiene dientes en el país de los desdentados, y Obleske Blom en el año 1989. Luego, en 1991, sacaron el disco Todo al mismo tiempo ahora, que tuvieron un cambio de sonido como mucho más pesado. Se va Arnaldo Antunes en esta época, tal vez dicen, por el cambio que hizo la banda. Luego, en el año 93, sacaron el disco Titanomaquia, producido por Jack Endino. Jack Endino, productor de Incesticide y Bleach de Nirvana, que se declaró un fanático absoluto de Titás porque decía él que Titás no pretende copiar el movimiento grunge, sino que lo está inventando, ¿no? En Brasil. Luego de 1995 al 2013, tornan a una faceta pop que, particularmente a mí no me agrada. Y ahora en 2014 volvieron con un disco que se llama Ningatu, que es un poco volver a las raíces, que está muy, muy bueno. Entonces, en esta sección un poco, una sección o una parte del programa que vamos a hacer comparativa. Vamos a comparar. El sonido de Titás en el disco Televisó del año 1985 con el tema Pavimentazó, y del disco Titanomaquia del año 93 con el tema Disertación del Papa sobre un crimen seguido de orgía, que está basado en un texto del Marqués de Sade. Vamos con esta maravilla. Face pain, mom! Face pain, mom! Face pain! Face pain! Face pain! Face pain! Assassinato é uma paixão como o jogo, o vinho, os rapazes, as mulheres. E jamais corrigida se ela nos acostumarmos. O crime é venerado e posto em uso por toda a terra. De um polo a outro se imolam vidas humanas. Quase todos os selvagens da América matam os velhos, se os encontram doentes. É uma obra de caridade por parte dos filhos. Em Madagascar, todas as crianças nascidas às terças, quintas e sextas-feiras são abandonadas aos animais ferozes. Constantino, imperador tão severo e querido dos cristãos, assassinou o cunhado, os sobrinhos, a mulher e o filho. Nos mares do sul, existe uma ilha em que as mulheres são mortas como criaturas inúteis ao mundo, quando ultrapassam a idade de procriar. Em Campo de Monte, se uma mulher dá luz a duas crianças gêmeas, o marido morto esmaga uma delas. Quando Gengis Khan se apoderou da China, mandou degolar à sua frente 2 milhões de crianças. Os Khoyas furam as costas das vítimas a pancadas de azagaia. Em seguida cortam o corpo em quartos e obrigam a mulher do morto a comê-lo. Os Hurões penduram um cadáver por cima do paciente, de maneira que possa receber na cara toda imundice que escorre do corpo morto, atormentando assim o desgraçado até que respire. Os irlandeses esmagavam as vítimas. Os noruegueses perfuravam-lhes o crânio. Os gauleses partiam-lhes a bacia. Os celtas enviavam-lhes um sabre do externo. Apuleio fala do tormento de uma mulher cujo pormenor é bem agradável. Cozeram-na com a cabeça de fora dentro da barriga de um burro, ao qual tinham sido arrancadas as entranhas. Desse modo, foi exposta aos animais ferozes. Muy bien, y así llegamos al final de esta primera emisión de Pantopómico en al 100%. Me lo pasé muy bien, el productor se lo pasó muy bien, que eso es lo importante. Acá tenemos a nuestro queridísimo Santiago Palacios, que nos vino a hacer el aguante in situ. Y bueno, comentarles nada más que vamos a estar haciendo hincapié también a partir de la semana que viene en bandas de acá, bandas locales, bandas de Bahía. También vamos a tener algunas y vamos a comentar, o que ellos mismos nos comenten también un poco qué es lo que nos describan su música y escuchar un par de temas también por ese lado. Así que bueno, nos despedimos hasta la semana que viene y muchísimas gracias por haber escuchado. Hasta la próxima.